Como todos los miércoles, hoy a esta hora más o menos vamos a hablar con Raquel Barabachi, que nos trae una mirada sobre la problemática de derechos humanos. Raquel, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Juan Pablo, buen día a todos, ¿cómo andan? ¿Todo por ahí? ¿Todo bien? Y sí, bueno, y mirá. buen día es forma de decir acá que está hay un viento de 50 kilómetros por hora, pero bueno, no nos quejemos de eso, sí. Que hay otras cosas más importantes de que quejarse. Totalmente. Bueno, mira, hoy vamos a hacer algún perfil de algo muy especial que nosotros tenemos a Adolfo Pérez Esquivel, el Premio Nobel de la Paz. Hoy se cumplen 40 años de la obtención de ese premio y lo notable de Adolfo fue que él al recibirlo dijo que lo recibía en nombre de los pueblos de América Latina y en particular de los hermanos más pobres y pequeños, ¿no? Entonces, cómo este hombre atravesó todas las cuatro décadas no corriéndose de ese lugar, porque está en todas las luchas en forma permanente, no solamente en Argentina, sino de toda Latinoamérica y también del mundo. Sí. Bueno, y lo lindo es que hoy a las 11:30 de la mañana, en la Casa de Gobierno, va a estar ser agasajado por el presidente Alberto Fernández. Va a estar Norita Cortiñas presente, porque es su compañera en la organización del Servicio de Paz y Justicia, SERPAJ, que fue fundada en el 75. Bueno, también sabemos que Adolfo viene de la parte ecuménica, él es muy creyente, amigo del Papa, recibió el saludo. Y bueno, es para celebrar que siga tan vital y tan comprometido como siempre lo ha hecho, ¿no? Más vale, por supuesto. Y además siempre en el lugar justo, ¿no? Que esto, bueno, depende sí. De nuestras propias subjetividades, pero es como que nos sentimos representados, así como hay numerosos organismos de derechos humanos que se corren un poquito sí. Para acá, un poquito para allá. Pérez Esquivel es como que todo el tiempo ha tenido los pies en el lugar justo, una cosa así, vamos a decirlo. Totalmente. Con Norita, ¿no? Que son dos referentes ineludibles. Sí, sí. Son dos puntales directamente, ¿no? Y fíjate que Pérez Esquivel en la década del 70 comenzó con el trabajo de organización con los movimientos latinoamericanos, cristianos de base, y también participó de esos movimientos por la no violencia. Y en el 73 funda el periódico Paz y Justicia para difundir esa filosofía y continuar apoyando a toda la organización y todos los grupos. Después, con el golpe militar de la dictadura, él es encarcelado y estando preso, recibe un premio otorgado justamente por los movimientos ecuménicos, por derechos humanos, ¿no? Entonces, él incluso sobrevive a un vuelo de la muerte, una cosa tremenda lo que le tocó vivir, pero nunca se corrió de ese lugar. Bien. Y vos fíjate cómo fue silenciado, porque en plena dictadura él obtiene el Premio Nobel de la Paz, porque por el trabajo para difundir a nivel mundial lo que estaba pasando en nuestro país. Y entonces digo, después, ¿cómo se fue desvirtuando que el Premio Nobel de la Paz se lo dan, qué sé yo, a Obama, por decirte, ¿no? Un presidente que siguió bombardeando y, bueno, pero por eso, es nuestro y lo tenemos que celebrar. Y en esto vienen muchas cosas enganchadas, porque esta semana, que también tuvimos el lunes el feriado, porque fue la conmemoración del 12 de octubre, una fecha para recordar, porque fue el comienzo del genocidio de los pueblos originarios. Y el genocidio para destruir la identidad del oprimido y reemplazarla por la del opresor. Y el objetivo, el económico, la apropiación de los bienes, de los recursos naturales, y cómo reducir, digamos, y eliminar la identidad de los pueblos, ¿no? Entonces, arranca en el descubrimiento de América, entre comillas, sí. Pero los genocidios más,

sobre todo en estas familias que son los caídos del sistema de siempre, que no van a estar en ese lugar pasando frío y viviendo en una forma totalmente precaria porque les guste, sino porque realmente tienen una necesidad imperiosa. Muy bien, Raquel. Sí. Bueno, con esto nos estaríamos despidiendo, pero una cosita más. Dale. Hablamos en la semana pasada acerca del voto que acompañó Argentina, digamos, en la ONU. Con el grupo de Lima y todo. Sí. Seguimos diciendo que por qué no se habla, siempre se está hablando de la violación de los derechos humanos en Venezuela. Claro. Y nada se dice, ¿no es cierto?, de la tremenda violación de los derechos humanos que hubo en Chile, donde los carabineros dejaron ciegos a chicos, a manifestantes, bueno, la persecución, la tremenda que hubo en Bolivia, en Brasil y Colombia. Colombia es un caso que es tremendo, y hay una nota en página 12 escrita por Gerardo Salscoy, el chico que nos estuvo visitando, que es el autor del libro de Norita. Él es periodista de Nodal, y esa nota realmente es muy esclarecedora con respecto a lo que pasa en Colombia, que consideran que es una fosa común a cielo abierto con un himno nacional, está en ese cartel. Uh-huh. Y viene de hace años y no tiene solución, y siguen habiendo muertos. Y de esto no hay ni condena, ni peticiones, y bueno, entonces bien. Esas son las profundas contradicciones que se tienen, y por eso decimos que la ONU realmente es poco creíble, lamentablemente. Desde ya. Bueno. Oportuno tal vez citar que ayer se decidió la posición de Argentina frente a este documento del Grupo de Lima, no lo firmó Argentina. No lo firmó. Para que también pongamos eso en la balanza, sí. No reconoce a Juan Guaidó como mandatario interino ni nada que ver, ¿no? Solamente se sumó al pedido claro. Con respecto a la defensa de los derechos humanos, pero no así a reconocer a Guaidó, y eso es saludable. Sí, sí, y destacó que es una intervención extrarregional. Más en el camino de lo que el gobierno nacional y popular presentó como plataforma electoral, que el comportamiento de la semana pasada, que más allá de todas las explicaciones, también suena contradictorio con la posición que parece sostener en algún sentido. Bueno, pero por lo menos si hay un poco de reflexión y si se puede rectificar, está bueno, ¿no? Porque realmente que el PRO y el Macri lo felicitara por ya era, muy vergonzoso, contradictorio. Claro. Totalmente. Raquel, un abrazo. Bueno, un abrazo como siempre, y seguimos viéndonos en este espacio. Raquel Barbachi, todos los miércoles viene y nos trae su columna sobre derechos humanos acá en Radiocracia.